El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Concretamente esta segunda entrega del último día del mes de enero del año 2012. Hemos comenzado con la visión puesta, a ver si conseguíamos un poco quitarnos la mala espina de ayer y de días anteriores y bueno, pues prácticamente todas las bolsas europeas están en verde y las bolsas americanas están en rojo. Ellos todavía tienen tiempo para recuperarse, pero bueno, parece ser que vamos a terminar pues con buen sabor de boca, al menos este mes de enero. Esto ya sabes que es Economía y Finanzas, estamos emitiendo a través de la red de emisoras de MB Radio y en la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos, como venimos haciendo habitualmente y durante pues estos primeros días del programa, primeros meses para ser exactos, las fórmulas que tienes para escuchar MB Radio y, por supuesto, Economía y Finanzas. La primera, sintonizando cualquiera de las emisoras que MB Radio tiene repartidas por la península y Canarias. Cada día son más y, bueno, siempre lo digo, que quiero hacerme un listado, pero al final pues me olvido. Pero tenemos 8 o 10 y, bueno, están muy bien, y además con coberturas muy, muy interesantes. La segunda fórmula, entras en elmundobursatil.es, ahí tienes un fantástico reproductor y podrás escuchar exactamente lo que estamos emitiendo en directo. Y hay incluso una tercera fórmula a través de los podcasts que vamos grabando, generamos a través de los programas, subimos al servidor y que ponemos a tu disposición para que puedas descargarlo y escucharlo en el momento que estimes oportuno. Y dicho esto, vamos a saludar, antes de entrar en materia, al amigo analista que nos va a acompañar el día de hoy, un amigo que se estrena en esta nueva etapa, pero bueno, que es un viejo conocido nuestro, buen amigo, el amigo David Galán de Bolsa General. David, un verdadero placer tenerte con nosotros y te damos doblemente la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes y nada, un placer estar con todos vosotros y para charlar de bolsa y mercados e intentar pues arrojar un poco de luz y ayudar un poco al pequeño inversor que me imagino que estará un poquito mareado con tanta subida y bajada y sobre todo el IBEX, que es el índice más seguido en España y que no acaba de coger una tendencia firme durante pues los últimos meses, ¿no? Le está costando muchísimo mantener un rebote mientras que otras bolsas como las americanas pues lo están haciendo muy bien. Ahí está, hay una diferencia notable entre unas y otras, y voy a hacer pues lo mismo que he hecho con todos los analistas que se incorporan aquí a Economía y Finanzas en MB Radio durante este año 2012. ¿Qué te ha parecido el comienzo de año? Y además hoy se puede hacer balance de lo que ha sido el mes de enero. ¿Se puede ver ya algo de color en lo que vamos viendo o seguimos con esa incertidumbre y esa falta de confianza y esa atonía que estamos observando si hacemos un balance más o menos general, David? Bueno, habría que diferenciar por zonas geográficas, ¿no? Más que nunca es importantísimo diferenciar comportamientos de unas bolsas y otras, ¿no? El IBEX en este mes de enero pues no ha subido nada, mientras que otras bolsas han tenido subidas importantes, ¿no? La bolsa alemana ha rebotado mucho, la bolsa americana también lo ha hecho bien, sobre todo comandada por el sector tecnológico, el Nasdaq, y bolsas de otros puntos del globo terráqueo pues lo han hecho muy bien, ¿no? En Sudamérica hay bolsas que también han subido más del 10% en solo este mes, pero si nos guiamos solo del IBEX, pues un mes complicado, convulso, con muchos nervios, mucha incertidumbre. El IBEX no acaba de romper resistencias, pero tampoco rompe soportes y está realmente en un momento de impasse entre zonas de soporte y resistencia, que luego, si te parece, pues ya comentamos más a fondo. Perfecto, pues en este punto vamos a entrar con lo que ahora mismo nos ofrecen las portadas de los diarios económicos, que más o menos mantenemos como referencia. Comenzamos por el economista.es, que abre con esa noticia que acaba de producirse, que el ministro de Educación acaba de decidir o ha anunciado que va a quitar educación para la ciudadanía y avanza que la va a sustituir por una educación pública centrada en la calidad. La falacia de la deuda pública es tan baja como se argumenta, pues esto es un análisis de Javier Sala y Martín que podemos encontrar en el economista.es. La demografía, dicen que juega un papel decisivo, y la sanidad, según comenta Standard & Poor's, amenaza la solvencia de todos los países del G20, lógicamente también incluido España. Y la quiebra de Spanair, pues hay algunos que, aunque te parezca increíble, pues dicen que es buena para un poco el mercado. El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, considera que la quiebra de Spanair supone buenas noticias para el turismo y el empleo en España. Lógicamente, arrima el asco a su sardina, porque si le quitan un competidor, pues miel sobre hojuelas. Vueling creo que le estaba yendo también fantástico, porque claro, al quitar pues parte de los que competían contigo en el mercado, pues tienes el mercado abierto. Rajoy acudirá el día 8 al Congreso para hablar de la cumbre de la Unión Europea. Otra de las noticias que encontramos en El Economista: el beneficio cayó un 35% en 2011 y la Eurozona, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional preparan un fondo de 1,5 millones, casi nada. Vamos con Expansión: Botín aplaude a Rajoy y le pide que adelante a 2012 todo el saneamiento de la banca. El IBEX rezagado frente al resto de Europa, defiende los 8.500 puntos. Ahora te comentamos, entramos en los índices, pero bueno, me parece que nos vamos a comer los números rojos, al menos hasta mañana. Repsol bajo presión, YPF se hunde un 10% entre rumores de nacionalización, los socios de Spanair se quedan atrapados. Y ese IESP, el gasto en sanidad, dañará la solvencia de los países del G20, algo que también ya mencionaba el diario El Economista. Y terminamos con 5 días, el diario económico del grupo Prisa. Lo mismo, Botín, no prestamos porque no hay demanda solvente. Un análisis sobre la cuenta que mejorará en 2012 con España de lacra. Santander necesita un total de 5.000 millones para sanear el ladrillo. O Ibercaja recompra preferentes para reforzar su capital. También nos ofrece el diario financiero del grupo Prisa 10 claves para la reforma financiera. Y también que el Euribor empezará a abaratar las hipotecas en 2 o 3 meses. Yo recuerdo lo que me comentáis habitualmente los analistas, que no hay que fiarse de las noticias, pero llevamos un mes de noticias que tenemos para dar y tomar, incluso noticias contradictorias de un día que aparece, por ejemplo, recuerdo la semana pasada, parece que se recupera el tema en Grecia, se resuelve el problema de Grecia y por eso pues el IBEX sube, o las bolsas europeas. Al día siguiente tiene un traspiés y bueno, Grecia sigue un poco impidiendo que los índices europeos terminen al alza. Esto es realmente de locos y yo cada día estoy más confundido. En cuanto a las noticias, ¿ha habido alguna que te haya llamado la atención especialmente durante este mes de enero, David? Bueno, me han llamado la atención muchas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las rebajas en cascada de rating por parte de varias agencias de calificación, como fue Fitch en la jornada durante esta semana y Standard & Poor's la semana pasada. En la de Standard & Poor's fue una rebaja masiva a numerosos países de la eurozona. Y luego pues en la jornada de hoy pues tenemos pues esa fuerte caída de Repsol ante los rumores de nacionalización de YPF, ¿no? Bueno, yo creo que mi consejo, y voy a insistir en este consejo, que bueno, me has escuchado siempre hacerlo durante años y lo voy a seguir manifestando igual, es que el inversor se tiene que olvidar de las noticias, es decir, debe de tenerlas en cuenta e informarse siempre y cuando no le afecten a su operativa. Es decir, estar informado pues es positivo, es un buen valor para un inversor, pero si le va a perjudicar en su operativa, lo mejor es que no se informe. Es decir, si al final la corriente de optimismo o la corriente de pesimismo que va a generar los medios de comunicación, la corriente mediática, nos va a hacer tomar decisiones de inversión, mi consejo es que se aíslen del ruido, porque al final normalmente nos va a hacer tomar decisiones equivocadas. En momentos de pánico querremos vender cuando aparecen las mejores oportunidades de compra, y en momentos de euforia querremos comprar en los momentos menos adecuados para tomar posiciones. Lo ideal es seguir el gráfico, vigilar niveles de soporte y resistencia, vigilar las formaciones y las estructuras que hace el precio. El precio descuenta todo, descuenta las noticias, descuenta pues si hay más compradores o vendedores, los motivos son lo de menos, porque el mercado a los traders solo nos paga por hacer una cosa, y es por vender abajo, comprar abajo y vender arriba. No nos pagan por ninguna otra cosa, ni por explicar motivos, ni por hacer un buen análisis macroeconómico, ni por explicar la situación económica, macroeconómica, financiera. Lo único por lo que nos va a pagar el mercado es por comprar abajo y vender arriba. Y por eso lo más importante y en lo que más nos vamos a tener que fijar siempre va a ser en el precio. Ahí está. Y bueno, pues ya que hablábamos y hablaban también los titulares de la prensa, pues lógicamente te vamos a contar pues que han hecho los índices en Europa. El único que ha terminado en negativo ha sido el IBEX 35, tampoco mucho, un 0,09%, que es eso y nada, pues es prácticamente lo mismo como vulgarmente y habitualmente se dice. Hemos terminado plano 0,09%, mantenemos los 8.500 puntos, y a los que pensaban que podíamos alcanzar los 8.600 o consolidarlos, pues la habrá sentado pues no muy bien, y a los que eran un poco más pesimistas pues habrán dicho que, bueno, menos da una piedra. El índice belga ha ganado un 0,10%, el DAX alemán otro 0,10%, el CAC 40 un 1% en positivo, el FTSE londinense un 0,30% en positivo, el PSI portugués un 0,21%, el Eurostock 50 un 0,50%, el ECO 10 un 0,16% y el FTSE Mid Index, la bolsa de Milán, un 0,69%. Y tal como te decíamos, ahora mismo en Wall Street todo está en rojo. Dow Jones pierde un 0,50%, el Nasdaq 100 pierde un 0,26%, el S&P 500 un 0,68% también en negativo, y el Nasdaq Composite un 0,31%. Hoy, si nos están escuchando, dirán, pues no decíais que la bolsa americana estaba mucho mejor que la europea. Y hoy, que si se ha incorporado algún oyente nuevo, dirá, pues que nos están contando, si hoy ha sucedido exactamente la contraria. Pero esto supongo que será coyuntural, y además no lo han dicho todo en Wall Street porque les quedan como tres horitas de funcionamiento, ¿no, David? Bueno, a ver, esto solo lo puede pensar una persona que sea muy novata en bolsa, ¿no? Queremos decir que cuando la bolsa americana está más fuerte que la europea, eso es un hecho, ¿no? Es un hecho que, por ejemplo, el IBEX en el año 2007 cotizaba a 16.000 puntos. Ahí era donde había más euforia, íbamos al pleno empleo, no había crisis, la vivienda nunca iba a caer. Los índices ahí empezaban a formar techos, el IBEX, por ejemplo, formó una figura de doble techo, el DAX también. Avisaron los gráficos de que podía venir un ciclo bajista o figuras de cambio de tendencia, y el Dow Jones marcó sus máximos en ese año 2007 en 14.000. luego, si no nos falla las matemáticas y las cuentas, el Dow Jones estaba 2.000 puntos por debajo del IBEX, 2.000 puntos, ¿no? Bueno, pues ahora nos encontramos al IBEX cotizando, hoy cerraba en 8.500 y el Dow Jones lo tenemos en 12.500. fijaros qué fácil son las cuentas, porque ahora mismo el IBEX le saca, está por debajo del Dow en 4.000 puntos. Sí. Pues si antes estaba 2.000 puntos por encima y ahora está 4.000 puntos por debajo, en solo 4 años, que no es mucho tiempo, para lo que le ha quitado 6.000 puntos. 6.000 puntos de cotización. El Dow Jones al IBEX. Lo ha hecho 6.000 puntos mejor el Dow Jones que el IBEX, ¿no? Desde el 2007. Bueno, pues yo creo que desde 2008 que venimos diciendo en Bolsa General que las bolsas americanas nos gustan más que el IBEX, pues yo creo que al final el tiempo no nos ha llevado la contraria, ¿no? Obviamente, no en todas las jornadas durante estos 4 años el Dow Jones sube y el IBEX baja, ¿no? Incluso hay veces que pasa al revés. Hoy no es el caso porque el IBEX también cae, pero el Dow Jones pues ahora mismo está negativo, ¿no? Y el S&P y el Nasdaq, las bolsas americanas en general. ¿Suben hoy las bolsas europeas algunas o la gran mayoría? Sí, porque ayer Estados Unidos subió muy fuerte desde el cierre europeo, y hoy en la apertura ese gran cierre de la bolsa americana ayer lo han recogido, en parte, porque el IBEX ni siquiera ha sido capaz de cerrar en positivo, ¿no? Con lo cual, pues hoy una pequeña recogida de beneficios en Wall Street, puede ser mayor o no, ya veremos hacia dónde van los índices en próximas jornadas. Nosotros seguimos siendo positivos con la bolsa americana, lo venimos siendo desde hace años, desde 2009, y desde 2009, pues índices como el Nasdaq se han multiplicado por dos, ¿no? Yo creo que muchos inversores claro, si solo siguen el día a día y no miran gráficos, pues un día sube, otro baja, y se estarán perdiendo una de las tendencias alcistas más brutales y más fuertes de las bolsas americanas en los últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando que desde 2009 el Nasdaq se ha multiplicado por dos en dos años, sí, o dos años y medio, y aquí aún hay inversores que no saben que las bolsas americanas son alcistas, ¿no? Sí. Desde luego, solo aquellos inversores que no nos sigan habitualmente en bolsa general, ¿no? Porque si no, dado que llevamos tres años repitiéndolo, pues ya esa cantinela le sonará. ¿En algún momento esta tónica puede cambiar y Europa poder empezarlo a hacer bien y seguir la estela de Estados Unidos? Pues en ese momento será en el momento en que no pese la crisis de la eurozona, la crisis de la deuda y la crisis ahora que se avecina, que es la de crecimiento. Hasta ahora todo se ha fijado en el déficit, en que hay que rebajar la deuda, en que hay que rescatar a Grecia, en que Portugal puede ser el siguiente, pero tenemos otro problema encima de la mesa, que es que las reformas, los ajustes de déficit provocan que no vaya a haber un crecimiento sólido en la mayoría de países de la eurozona, sobre todo en los periféricos. Con lo cual, ese escenario que tenemos aquí no lo tiene la bolsa americana, Estados Unidos, la economía americana, y eso es lo que se refleja en las bolsas, ni más ni menos, ¿no? Por eso, en vez de los motivos, que los podemos dar y es muy fácil darlos, nosotros realmente lo que nos centramos es intentar aprovechar lo que va haciendo el precio, que normalmente pues va descontando todo este escenario económico y escenario macro que aparece en distintas economías y que hace que las zonas geográficas produzcan que hay bolsas que lo hacen muy bien y otras que lo hacen muy mal. Ahí está. Y bueno, antes de entrar ya en índices, nos vamos a quedar ahora con esas cifras, esos parámetros que habitualmente pues tenemos en cuenta para ver un poco pues el plano general de la jornada y de la sesión en particular, concretamente esta última del mes de enero de este 2012. El euro dólar hoy ha perdido un poco de fuerza, el euro con respecto al dólar se ha revalorizado un 0,52%, el dólar con respecto al euro, y ahora mismo está en 1,307. El petróleo Brent está en 110.940, ha subido un poquito, 0,29%, y el oro pues que sigue subiendo, no está tan cerca de esos $2,000 la onza que a los que se acercó hace pues unos mesecitos, pero bueno, está en la senda alcista después de unos meses de lateralidad. Y sobre estos parámetros, David, me gustaría comentarte unas declaraciones que he leído de todo tipo sobre el precio del barril de Brent. Ya sabes que suenan o dicen que suenan o hay amagos de tambores de guerra ahí en Oriente Próximo, en Irán, el estrecho de Hormuz, hay amenazas por parte de los iraníes, por los estadounidenses, Israel, etcétera. Y bueno, los expertos decían que si se desencadenara un conflicto, que el barril de Brent subiría como mínimo $40, y otros decían que no, que llegaría incluso a los 200, pero otros más prudentes o más precavidos pues decían que bueno, que de momento el barril de Brent estaba sobrevalorado y que tendría que bajar incluso a los 70 u 80. Y claro, con ese margen tan amplio, con esa horquilla de casi pues 120-130 dólares, no sabemos a qué carta quedarnos. Por los gráficos que más o menos manejas, David, en el entorno del petróleo, del barril de Brent, ¿en qué zona nos estaríamos moviendo ahora mismo? Bueno, el precio del Brent ahora mismo es 111,01, ¿no? Y se está moviendo. Sí. Ahora 111,02. Para mí ese es el valor del Brent, ese es el precio. Todo lo demás se va a ir a 200, se va a ir a 40. Son especulaciones y valen de muy poco en esto de la bolsa, ¿no? Yo recuerdo como en el año 2008 lanzaba una recomendación Goldman Sachs, un informe en el que decía que el petróleo se iba a ir a los $200. Nunca se vieron esos precios, ¿no? Se decía que iba a subir hasta la zona de $200, y la realidad es que al muy poco de salir ese informe, en el año 2008, tocó máximos el petróleo, niveles de $146, y a partir de ahí cayó hasta los 35. Así que eso de los informes, las recomendaciones, los precios subjetivos de cada casa de análisis que dan los que le convienen, habrá que ver lo que pasa, ¿no? En ese conflicto en geopolítico con Irán, el estrecho de Hormuz. Eso obviamente está claro que puede favorecer subidas y especulaciones, pero lo que hay que hacer es seguir el precio. El precio va a recoger tanto si hay noticias negativas como si no las hay. Está claro que quizá el petróleo ya está descontando parte de esa especulación sobre que puede haber problemas ante pues ese veto a Irán, el problema con el estrecho de Hormuz, las hostilidades que pueden subir con Estados Unidos, que ya han mandado buques de guerra por esa zona, pero realmente lo que hay que hacer es vigilar el precio, porque no hay ninguna seguridad de que el petróleo tenga por qué irse a 150, ni a 140, ni nada. Lo que hay que es que seguir el gráfico. Tenemos al petróleo de Texas, por ejemplo, consolidando niveles, varias semanas pues prácticamente plano, un poco sube o luego otro baja, pero realmente lleva tiempo sin moverse. Está consolidando niveles entre la zona de 97 y la zona de 103. Habrá que ver hacia qué lado rompe, ¿no? Si pierde los 97, podríamos pensar en caídas y empapelar o distribuir a todos esos que entran por esa euforia o por ese sentimiento de que tiene que subir, o que supere los 103 y entonces veamos subidas fuertes, ¿no? A lo mejor en línea a que puedan pues crecer esas hostilidades y esos problemas con Irán. El Brent, que es el que se tiene en cuenta para Europa, pues vemos como en la jornada de hoy está dejando una vela muy fea porque está ahora mismo lejísimos de los máximos del día. Hoy llegó a tocar casi los 114 dólares. Está ahora por debajo de 111 y la vela es horrible porque ahora mismo estaría, si cerrase ahora así el Brent, cerraría a casi 300, a casi 3 dólares de máximos del día. Y eso pues es muy negativo porque lo que nos marca es resistencia en la zona de máximos del día, en esa zona cercana a 114, ¿no? Así que hasta que no supere esa zona de máximos de hoy, lo primero que habría que recomendar sería prudencia, ¿no? Hay bastante euforia con que, bastante consenso con que el petróleo tiene que subir. Yo no digo ni que no suba ni que baje, pero sí que pido prudencia y que se sigan los niveles que marca el gráfico. He comentado los del de referencia a Texas. En el caso del petróleo Brent, pues habría que vigilar los 108,91 como primer nivel de soporte, mínimos del 25 de enero, y como primera zona de resistencia pues ya serían los máximos de hoy, esa zona cercana a 114, y los máximos del día 12, donde también cerró lejísimos de máximos del día y marcaba resistencia con una sombra superior muy alargada en la zona de 115,12. Si fuera capaz de superar sobre todo los 116,50, el Brent daría una señal de compra clarísima. Y ahí sí, pues haya guerra, no haya guerra, digan lo que digan los informes de las casas de análisis, ahí habría que comprar el Brent, porque estaría rompiendo una resistencia muy importante y seguramente tendría un tramo alcista de bastante importancia. ¿Y qué nos puedes contar del eurodólar? Comenzamos el año en 1,34 aproximadamente, el dólar apretó fuerte, sobre todo en los primeros 15 días del mes de enero, y el euro se resistía a perder fuerza. Ahora mismo están en 1,30, 1,306 más o menos. Hoy ha perdido un poco de fuelle el euro, pero el gráfico que más o menos manejas tú, ¿qué te está indicando ahora mismo? Bueno, se ha cumplido en la jornada de ayer, o en la de antes de ayer, un objetivo alcista en la jornada del viernes o en la del lunes, que prácticamente los máximos coinciden. Un objetivo alcista por ruptura de canal bajista de corto plazo, un canal bajista que venía desde principios de noviembre, que se rompía al alza y cuyo objetivo pues sale de proyectar la anchura del canal en dirección al alza, objetivo en torno a los 1,3245, 1,3240. Ese objetivo se puede dar por cumplido prácticamente, aunque se quedó quizá unos pocos ticks de cumplirlo a cumplirlo exactamente. Y desde ahí pues ya está corrigiendo, ¿no? Hay bastante presión bajista de fondo sobre el euro y bueno, pues yo pediría precaución después de que ya hayamos visto un rebote bastante vertical. Hay que pensar que en los 1,2622 dibujó un clarísimo doble suelo el euro dólar. A partir de ahí inició un fuerte rebote técnico, ha llegado a los 1,3234 que marcaba el día 27 de enero, y mientras no supere ese nivel pues cierta prudencia, ¿no? Siempre es bueno no entrar a pie cambiado y no ser los últimos en entrar, y en este caso pues hay riesgo entrando en esa zona de 1,32, 1,31 de que nos puedan coger con el pie cambiado y podamos pues comernos una importante corrección, ¿no? Ha subido bastante, hay que pensar que la tendencia en el medio plazo del euro contra el dólar sigue siendo bajista y ahora pues sería momento ya de ser prudentes y de pensar que a lo mejor tiene una corrección proporcional a todo este rebote que hemos visto en el mes de diciembre. Así que quizá ahora le toca recoger un poquito, consolidar, regular, y corregir un poquito en el corto plazo para regular esos indicadores, y después ya veremos si hay un segundo impulso alcista y puede haber pues un objetivo al alza que se active en caso de superar esos 1.3234, pero lo más probable es que ahora vivamos un proceso de corrección o consolidación. Hoy además hemos visto una jornada de más a menos y que no deja demasiadas buenas perspectivas para el muy corto plazo. Ahí está, y vamos ya a entrar en los índices, y a mí me sigue llamando la atención que mientras todos los analistas, sin excepción, insistís en que ahora mismo pues Europa está floja, que un poco las oportunidades están en Estados Unidos, pues los oyentes nos siguen preguntando por valores del IBEX, por el IBEX, qué pasa con el IBEX, si sube, si baja. Bueno, si eso es normal, ¿no? Es normal que te interrumpa, es normal, porque si estuviéramos en un programa de radio de bolsa en Japón, seguro que nos iban a preguntar de valores japoneses, ¿no? Hablamos mucho del IBEX y quizá demasiado si tuviéramos una visión global, porque nos ha tocado ser españoles, ¿no? Y vivir aquí, y es el índice que tenemos más a mano. La mayoría de inversores empiezan con el IBEX y luego es cuando se dan cuenta de que hay más vida después del IBEX. Pero bueno, es algo totalmente normal, y hay que decir que en el largo plazo pues no importa demasiado con qué activo especulemos, sino que tengamos un método y sepamos aprovechar las tendencias en ese activo. Porque dado que se puede apostar tanto al alza como a la baja, pues no nos importa que el IBEX esté mejor o peor, porque se va a poder aprovechar oportunidades y tendencias tanto al alza como a la baja, salvo en momentos donde haya restricciones como el actual, en cualquier índice, aunque unos lo hagan mejor que otros. Aunque yo siempre recomiendo que lo mejor es tener una visión más global y poder pues saber cuál es el aspecto técnico en diferentes activos y no solo en uno, ¿no? Pero sé que comentas, me lo explicaría si no estuvieran las comunicaciones tan globalizadas, que ahora mismo pues desde tu casa con un ordenador, pues teniendo una cuenta con un broker, con un intermediario, pues puede estar invirtiendo en tiempo real prácticamente en todos los índices del mundo. Y bueno, me ha sorprendido que, fíjate, incluso le pregunté a un amigo que tengo psicólogo por qué ocurre esto, si todos los analistas que pasan por el programa les recomiendan que inviertan en valores que suben, en índices que son alcistas, porque la gente sigue preguntando por índices bajistas. Y bueno, me dio una explicación, todavía no me termino de creer muy bien, pero dice que la gente prefiere un poco pues apostar por lo conocido que aventurarse, aunque le prometan el oro y el moro pues en otro tipo de índices. Y un poco hablando en términos generales, ¿cómo estás viendo el IBEX últimamente? Por ejemplo, un balance de estos dos últimos meses. Bueno, el IBEX está bastante indeciso, pero sí que nos deja ya zonas a vigilar muy claras, y es lo que tiene que estar pendiente ahora mismo el inversor. Tenemos por una parte zonas de soporte en una pequeña directriz alcista que viene desde mediados de diciembre, pasaría ahora mismo por la zona de 8.460 aproximadamente. Ese sería un pequeño nivel de soporte, el primero que nos encontraríamos. Posteriormente tendríamos los mínimos de enero, en concreto 8.233, y luego estaría la zona clave de corto plazo, el primer nivel de soporte realmente importante, que estaría entre los 8.070, por ser el último nivel Fibonacci de todo el rebote desde 7.500, y los 8.120 por ser los mínimos de diciembre. Es decir, entre 8.070 y 8.120 está el primer soporte clave en el IBEX. Si lo pierde, todo haría pensar volver a la zona de soporte de corto y medio plazo entre 7.500 y 7.600 puntos. Por debajo de 8.120 y 8.070, todo indicaría caer de nuevo hacia la zona de 7.500 y 7.600. ¿Y qué pasaría si perdemos esa zona de soporte clave de medio plazo? 7.500, 7.600, pues todo indicaría volver a mínimos de marzo de 6.700, incluso yo diría con altas probabilidades de romperlo, de perder esos mínimos, porque se activaría al perder los 7.500 un objetivo bajista bastante ambicioso. Lado de resistencias que hay que vigilar, bueno, pues tenemos en primer lugar la media de 200 sesiones contra la que chocábamos durante la semana pasada, 8.750 en este caso sería la primera zona de resistencia. Luego estaría sobre todo los 8.844, de superar ese nivel se activaría un segundo impulso alcista hacia 9.350, y de superar los 9.351, máximos de octubre del año pasado, tendríamos un gran doble suelo en el IBEX, en la zona de 7.500 y 7.600, con objetivo por encima de 11.000. Entonces, que vigilen esos niveles, y sobre todo inversores de medio plazo, ¿no? Porque luego hemos hablado, he mencionado soportes y resistencias de corto plazo para inversores que estén bastante pendientes del mercado, pero para aquellos inversores que buscan oportunidades para medio plazo, En mi opinión, si el IBE supera los 9.351, es una oportunidad de compra muy clara y un momento donde sí habría que estar posicionado sin ninguna duda dentro del IBEX 35. Y en este punto nos vamos ya con las consultas de los amigos analistas, y como venimos haciendo desde hace ya pues unos días, te ofrecemos por las tardes estas consultas y las respuestas de los amigos analistas que habitualmente nos acompañan, con un poquito de música de fondo, y además comentamos, porque hay gente que sabemos que le gusta, y bueno, como nos empezaron a preguntar, pues decimos, pues mira, lo vamos a decir, y así pues no nos ahorramos el contestar pues a correos y tal, ¿no? Pues la música de hoy es del teclista norteamericano Wenzel Hasby y pertenece a un álbum llamado The Moment of Truth del año 2011, del pasado año 2011. Wenzel Hasby. Y bueno, vamos ya con las consultas, David, y la primera nos la pregunta el amigo Pablo, y nos pregunta por Red Eléctrica, REC. ¿Qué le puedes comentar a Pablo sobre este valor del IBEX 35? Bueno, en el corto plazo estaría en fase de rebote, tenemos mínimos y máximos crecientes desde finales de noviembre, pero también es cierto que de momento pues no puede con una zona de resistencia que tendría niveles de 36 euros. Yo creo que es un valor que se puede tener en cartera, quizá para comprar, yo no compraría. Si queremos buscar un momento para entrar en Red Eléctrica, me fijaría en los niveles que comenté antes para el IBEX, es decir, por encima de 8.844 tendríamos un nuevo tramo alcista, al menos hacia 9.351, con altas probabilidades. Yo nunca puedo hablar de certezas, el análisis técnico son probabilidades, como puede ser la meteorología, pero sí. En principio, si el IBE supera 8.844, habría bastantes garantías de un pequeño movimiento alcista, al menos hacia 9.350. Eso obviamente también redundaría en valores del IBE como Red Eléctrica, y por encima de 9.350... pues tendríamos una figura de doble suelo activada, una figura de cambio de tendencia en el IBEX, que podría traer subidas hasta niveles por encima de 11.000, y obviamente eso sí, está claro que podría traer un movimiento alcista fuerte en muchos valores del IBEX, entre ellos Red Eléctrica, ¿no? Con lo cual, pues que vigile esos niveles, si está fuera, y si está dentro del valor, pues bueno, yo creo que es un mantener claro, mientras al menos no pierda los 34 euros, 33,98, o si quiere afinar un poquito más. Por debajo de ese nivel, un stop, por ejemplo, 33,97, pues quizás es un título que se pueda mantener en cartera. Incluso le puede dar un poquito más de margen, no mucho más. Si pierde la media de 200 sesiones, que pasa por la zona de 33,75 aproximadamente, pues ahí sí que quizá habría que cerrar posiciones pensando en que pueda haber una corrección, ¿no? Sí. Pero mientras se mantenga por encima de esta zona de 34 euros, yo creo que es un título que puede mantener en cartera. Ahora bien, yo no recomendaría comprar, el título viene subiendo desde niveles por debajo de 30 euros, Y creo que ahora mismo no hay una buena ecuación rentabilidad. Ok, y bueno, he ido tan rápido que se me ha olvidado decirte las fórmulas que tienes para hacer llegar tus consultas a los amigos analistas que nos acompañan aquí en Economía y Finanzas. Hay tres vías, la primera la telefónica, nos dejas un mensaje, es un contestador al 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda fórmula, entras en elmundobursatil.es, pinchas en foro, buscas el canal consulta de analistas para el programa Economía y Finanzas, y ahí nos dejas tu consulta. Y una tercera vía, más clásica, la del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. A través de esas tres vías, agrupamos las consultas y se las pasamos al analista que nos acompaña. Y dicho esto, pues seguimos con la siguiente consulta que nos hace la amiga Carmen, y nos pregunta por un clásico de IBEX, que es Sacyr Vallehermoso. David, ¿qué le puedes comentar a Carmen sobre este valor? Bueno, este es uno de los valores más bajistas del mercado español, ¿no? En el muy corto plazo estamos viendo como hoy ha intentado detener la caída en los 360, que es zona de soporte. Fueron mínimos de mediados de enero, de este mes que finaliza hoy. Sí. Si pierde esa zona, pues todo haría pensar que puede tener otro tramo bajista que quizá lo llevase a los mínimos vistos en el año 2010. Estamos hablando entonces ya de la zona de los 3,25-3,30. Así que bueno, por debajo de 3,60 todo indicaría más caídas en un valor muy castigado dentro del IBEX 35, uno de los valores que peor se ha comportado dentro del IBEX, quizá junto a Gamesa, pues sería lo peor de lo peor, y venimos desde hace años diciendo en Bolsa General que en estos dos valores no hay que entrar por nada del mundo. Cualquiera que nos siga desde hace pues relativamente poco tiempo, 2 o 3 años, pues se habrá dado cuenta de que siempre hemos hablado mal de estos valores, salvo en algún momento puntual pensando en algún rebote, pero siempre comentando que en el medio plazo son valores muy débiles y que no hay figuras de cambio de tendencia. Y de momento, pues el mensaje sigue siendo el mismo. Es un valor débil. Cuando el mercado cae, cae con ganas. Cuando el mercado sube, apenas rebota. Y estos son los valores típicos que no hay que tener en cartera. Tenemos que buscar para comprar y ganar dinero en bolsa valores que lo hagan mejor que la media del mercado. Sí. Es decir, si queremos comprar valores, acciones, en vez de comprar al IBEX, lo que tenemos que intentar es comprar acciones que lo hagan mejor que el IBEX, porque si no, pues es una tontería, ¿no? Sí. Si no seleccionamos los mejores valores, pues al final solo es cuestión de suerte de si el IBEX sube o no sube. Nos la estamos jugando a cara o cruz. Lo que debemos de hacer es seleccionar para el lado alcista los valores que mejor lo hagan, los más fuertes, y para el lado corto, el lado bajista, los valores más débiles. Sí. SACIR entraría dentro de esa última categoría de valores más débiles que valdrían para cubrir el riesgo de una cartera, que esté con posiciones compradoras, y te cubres del riesgo con posiciones bajistas en valores débiles, ¿no? Como es este caso de SACIR. Sí. Solo por encima de los 3,95, que son los máximos de este mes de enero, podríamos pensar pues en un rebote con cierta consistencia, ¿no? De hecho, si no perdiese los 3,60 y ahora fuera capaz de superar los 3,95, podríamos hablar de un doble suelo. Entonces, cierta esperanza para el que esté dentro, siempre y cuando mantenga los 3,60, pero insistir pues en lo que vengo diciendo desde hace ya muchos años, ¿no? Desde 2008, 2007, que empezó a caer este título, pues hemos hablado claramente de que la tendencia era bajista, que el sector está muy mal, y de momento no se ven signos de cambio de tendencia. Perfecto, pues seguimos con más consultas que nos hacen los oyentes a Economía y Finanza, y a través de las tres vías que te acabo de comentar. En este caso, Gator, que debe ser un seudónimo, nos pregunta por un valor bancario. Esta mañana no nos han preguntado ningún valor bancario, fíjate qué curioso, y ayer tampoco, pero hoy mira, ha llegado el Banco Popular, que además hacía tiempo que no lo preguntaban también. Banesto, Santander y BBVA sí que han estado desfilando en las últimas semanas, pero el Banco Popular, recuerdo que como hace 2 meses que no lo preguntan. ¿Qué le cuentas a Gator sobre el Banco Popular, David? Bueno, yo aquí sí que lo tengo muy claro. Si supera 360, 361, es un valor que se puede comprar. Es un valor que daría señal de compra. Y igual que digo esto, digo que mientras no supere este nivel, es un valor que no hay que tener en cartera. Tiene una resistencia muy clara, clarísima. Son desde los máximos de agosto, no se ha vuelto a superar ese nivel. En los 360 han sido máximos de agosto, máximos de octubre, ha sido también máximos de diciembre y han sido otra vez máximos en este mes de enero. Con lo cual, mientras no se superen esos 360, 361, pues yo es un valor que no tendría en cartera y esperaría la ruptura de ese nivel, ¿no? Esa zona clara de resistencia. Y ahora pues ha caído desde esa zona de resistencia y veremos si aguanta una pequeña zona de soporte que tendría entre los 3,18 y los 3,23. Esa zona entre 3,18 y 3,23 es una pequeña zona de soporte. Veremos si es capaz de sostenerse ahí, pero yo, mientras no supere los 3,60, mientras no rompa la primera resistencia que tiene el título, pues yo sería un título del que estaría fuera. Ahora bien, por encima de los 3,60, pues tendríamos una señal de compra en Popular y yo creo que es un valor que se debería de tener en cartera. Pues otro valor también del IBEX 35, que es OHL, de este tipo de empresas que ya difícilmente se pueden clasificar, aunque lógicamente tienen que estar dentro de un sector. Aquí no firma nadie, que también es una de las libertades que tienes, no firmar ni decir pues quién lo pregunta, pero el amigo, en este caso invisible, pues nos pregunta sobre OHL. ¿Qué opinas de este valor, David? Bueno, es un valor bastante volátil, sector construcción, no es de los que peor lo está haciendo. Sí tuvo una caída muy fuerte en verano del año pasado, sobre todo pues en el mes de julio y agosto. Ahí realmente pues vimos como el título tenía una caída brutal, muy vertical, que lo llevaba pues desde zona de 27 euros a zona de 17 euros, 10 euros de caída en 2 meses. Y desde ahí pues está otra vez intentando reestructurarse y girarse al alza, ¿no? Está moviéndose dentro de un canal alcista bastante claro desde el mes de agosto del año pasado. Tiene mínimos y máximos crecientes, pero lo que hemos visto, y además es que es clarísimo, es que este mes de enero ha chocado con el techo del canal. Y desde ahí pues ya lo vemos otra vez corrigiendo con ganas, ¿no? Si volviera ahora a la base del canal, estaríamos hablando que la base del canal pasa ahora por niveles de 18,50 aproximadamente. Con lo cual, pues ahora mismo estaría en zona de nadie, en la mitad del canal alcista, de corto plazo, y yo creo que es un título que ahora mismo, en mi opinión, no tiene gran atractivo, ¿no? No es de lo peor, tampoco es de lo mejor ahora mismo en el IBEX 35, y por lo tanto, pues para mí no es un título atractivo a tener en cartera. Yo intentaría inculcar ese consejo, esa recomendación de que los inversores se acostumbren a intentar buscar lo mejor, dado que además tenemos capital limitado, todos los inversores tenemos un capital limitado, lo que debemos de hacer es intentar con ese capital escoger y elegir, intentar estar en la mejor opción, ¿no? O en una de las mejores. Y en este caso HL, pues creo que ni va a ser el mejor valor del IBEX, el que mejor lo haga en los próximos meses, ni tampoco creo que sea el peor. Es decir, no me gusta ni para posición bajista, ni me gusta para posición alcista, ¿no? Si lo tiene en cartera, bueno, pues si es inversor de medio plazo, que vigile este canal que comento, y si es inversor de corto plazo, pues yo creo que al tocar el techo de canal era un momento exquisito para haber cerrado posiciones. Y seguimos con más consultas. En este caso es Silvia y nos pregunta por Antena 3. Las cadenas de televisión, ya sabes que se han fusionado, ha habido fusiones, Telecinco con 4, La Sexta con Antena 3, y además hubo una noticia el mes de enero, La Sexta renunciaba a los derechos de la Fórmula 1 y tenía que subastarlos. Como se ha fusionado con Antena 3, o bueno, para hablar claro, pues Antena 3 ha comprado La Sexta, pues ha dicho, pues yo me quedo con los derechos de Fórmula 1 y los había ya anunciado, pero Telecinco ha protestado y ha dicho que tiene que ser pues un árbitro del Tribunal de la Competencia el que esté pues en la subasta para que sea pues más o menos limpio y claro el proceso, y no se sabe qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, eso es un pelotazo para cualquier cadena. Estos movimientos de cadenas de televisión por derechos televisivos, adquisiciones, fusiones, absorciones, ¿se están notando los títulos, David? Bueno, Antena 3, pues digamos que ha mejorado bastante, ¿no? Desde los niveles de 3,55, 3,60 que tocaba en noviembre del año pasado, se movía dentro de un clarísimo canal bajista, canal que venía desde febrero del 2011, prácticamente se movió en el canal durante un año. Ese canal bajista se rompía al alza, y al romper ese canal activaba un objetivo alcista proporcional a ese canal, ¿no? Ese objetivo son los 5,10. Es cierto que ha estado cerca ya de llegar al objetivo la semana pasada, pero nosotros creemos que acabará llegando al TIC, que lo acabará cumpliendo exactamente, ¿no? Que es lo como suele suceder con los objetivos que van activando los precios, ¿no? En el gráfico. Y también tenemos una estructura de segundo impulso alcista hacia los 5,13 euros, ¿no? Tenemos un primer impulso en el mes de noviembre, corrección al primer nivel de Fibonacci un poquito más, y al superar los máximos del primer impulso activa un segundo a la misma proporción y el objetivo son los 5,13. Este es uno de los valores que ahora mismo tenemos en la cartera de corto plazo de Bolsa General, en posición alcista, en posición larga. Tengo que especificar esto porque en nuestra cartera no solo compramos. Nosotros no nos hemos arruinado durante estos años que el IBEX lo ha hecho mal. Nosotros no nos quedamos a la espera de si el IBEX sube podemos ganar y si el IBEX baja ya no queda nada más que perder. Intentamos gestionar el riesgo operando en las dos direcciones del mercado, poniendo stops, diversificando y eligiendo las mejores opciones para el lado alcista y también para el lado bajista, ¿no? Y dentro de esas estrategias del lado largo, del lado alcista, pues una de ellas ahora mismo que tenemos abiertas es Antena 3, ¿no? Con lo cual, pues veremos qué tal lo hacen en próximas sesiones y si es capaz de llegar a esos objetivos que acabo de comentar. De momento es un título que yo creo que se puede mantener en cartera. Y una última consulta que nos queda, y en este caso es el amigo José, que nos pregunta por ArcelorMittal. Ya le he perdido un poco la pista, ¿cómo andaba el sector del acero, del aluminio, de las materias primas para construcción? Supongo que en España estarán bajo mínimos, pero bueno, el valor, pues como funciona en varios países, pues a lo mejor pues le va muchísimo mejor que al sector de la construcción aquí en España. ¿Qué le dices a José sobre ArcelorMittal, David? Bueno, tenemos títulos del sector como Acerinox, que ha tenido un comportamiento bastante bueno durante finales del año pasado. ArcelorMittal también ha tenido un rebote bastante importante, pero no tenemos que olvidar que este es uno de los valores más débiles del IBEX. Sí. Es uno de los valores más débiles. En 2011 ha tenido un año horrible. Hay que pensar que ArcelorMittal cotizaba en abril del 2010, hace nada, a niveles de 33 euros, y ahora mismo cotiza a 15 euros. Sí. La caída ha sido muy fuerte, ¿no? Pero hemos tenido un rebote ya para aliviar esos niveles de sobreventa, desde zona de los 11,30 hacia niveles de 16,94, que es un buen rebote en 2 meses y medio. Lo ha hecho además con una estructura de 2 impulsos alcistas, respetando en todo momento la directriz alcista principal, que unía sucesión clarísima de mínimos crecientes, y esa directriz se rompía en la jornada de ayer. Se rompía además con gap bajista, y en mi opinión es un título peligroso ahora mismo para tener en cartera. Peligroso porque no sería descabellado que pudiera corregir y tener una corrección proporcional a todo este rebote que ha tenido desde finales de noviembre. Hay que darse cuenta de que la tendencia de medio plazo en este valor es muy bajista, y ahora mismo yo creo que es un momento para no estar dentro del valor. Ya subió mucho. No sé si este oyente que pregunta por el valor está dentro del título o está pensando en entrar. Si lo que está pensando es en entrar, yo le diría que de momento no. Y si está dentro del título, pues bueno, hubiera sido mejor haber cerrado la posición ayer, obviamente, al romper la directriz alcista. Pero yo lo vigilaría muy de cerca, no le daría demasiado margen, porque en valores muy bajistas el peligro que hay que es que después de un rebote técnico que pueda ser fuerte, como el que ha tenido Arcelor, pueda retomar su tendencia principal, que en este caso es claramente bajista. Con lo cual, pues para comprar desde luego no, y si lo tiene en cartera, pues que le ajuste mucho el stop, porque pues tiene riesgo de que si el mercado cae, ya sabemos que ArcelorMittal, si el mercado baja, va a ser de los títulos que peor lo hagan, ¿no? Yo, para finalizar, si me permites, y muy rápido, haría una pequeña división entre los valores fuertes y los débiles, ¿no? Los valores débiles no quiere decir que no suban nunca, también tienen sus rebotes. Y los valores fuertes no quieren decir que no corrijan nunca, también tienen sus pequeñas correcciones. Pero al final acaban siguiendo su tendencia, y eso es lo realmente importante. ¿Y de qué quiero decir con esto? Bueno, pues que cuando el mercado baja, los valores que lo hacen peor siempre son los mismos. Gamesas, Sacyr, ArcelorMittal, sector inmobiliario en general, valores como Indra, Endesa, están muy débiles. Y cuando el mercado sube, pues lo hacen muy bien los valores más fuertes. Y cuando el mercado cae, esos valores fuertes apenas corrigen, ¿no? Dentro de esa categoría, bueno, pues podríamos meter a un grupo de valores, los llamados Grifols, Duro Felguera, Inditex, BME, Ebro Foods, CAF. Esos serían los valores a tener en cartera en posición larga y comprarlos en las correcciones. Mientras que los otros títulos serían los que habría que vender cuando rebotan. Después de un rebote, cuando ya hacen un techo de corto plazo, pues ahí habría que ponerse bajista, venderlos y ponerse bajista. Así que esa sería mi recomendación, y más con el mercado que tenemos ahora mismo en el IBEX 35, que está con mucha indefinición, y ahora mismo sería un buen momento para tener mucha liquidez o para hacer esta estrategia de pares, pues apostando por los valores más fuertes en el lado largo y por los valores más débiles en el lado corto. Y ya para terminar, cuéntanos algunas novedades o contenidos de esa página fantástica que tienes, bolsageneral.es. Estoy viendo esos análisis tan pormenorizados. Concretamente ahora mismo, si cualquier oyente entra en bolsageneral.es, va a encontrar pues un análisis del Banco de Santander, también los próximos dividendos en bolsa, y además estaba bajando y observo que estás analizando o has analizado Vueling, que además se ha venido al pelo porque con el cierre de Spanair supongo que se habrán frotado las manos, ¿no, David? Sí, le ha venido muy bien, y de hecho pues ha sido un poquito pues un poco una predicción, ¿no? Ha sido un poco también cuestión de suerte, porque el título del análisis que hacíamos antes de que se conociera ninguna noticia sobre Spanair se llamaba Análisis de Vueling buscando pista de aterrizaje, de que estaba buscando zona de suelo para despegar, ¿no? Bueno, al final ha rebotado, al final ha roto el canal bajista que habíamos comentado, al final ha activado un segundo impulso alcista que habíamos comentado, y ha cumplido ya los objetivos alcistas que proponíamos en caso de que superase los niveles de resistencia que marcábamos en ese análisis, ¿no? Yo le recomiendo a todo el mundo que siga bolsageneral.es, una web pues ya de las vetustas dentro de la información bursátil. Vamos a cumplir 5 años, de hecho tenemos alguna sorpresa preparada para celebrar este 5º aniversario de Bolsa General. Dispone también de un foro gratuito. Hay 2 foros que son privados, pero los 4 foros principales son en abierto, con muchísimos análisis y mucha información actualizada cada día. Y luego pues tiene la web, tiene ahí información sobre los servicios, como es nuestro curso online de especulación, pues ahí tendría el inversor que se quiera tomar esto de la inversión muy en serio y tomarse en serio su dinero, porque yo siempre digo una cosa, un curso no garantiza las ganancias, ¿no? El curso que se vende diciendo que garantiza que el inversor que lo haga va a ganar, pues obviamente es un engaño, es publicidad engañosa, que tan habitual tristemente es ahora mismo en la actualidad. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos que el que haga el curso tendrá un dominio del análisis técnico profesional, y sobre todo siempre decimos una cosa, hacer un curso de bolsa y tener ya la formación suficiente en bolsa, toda la práctica y la teoría a mano y conocer bien los entresijos del mercado, no te garantiza ganancias, pero no tener esa formación sí garantiza las pérdidas. Con lo cual, pues sí recomiendo que al que se quiera tomar esto en serio del mundo de la inversión y quiera sacar rentabilidad a su dinero, pues primero se forme. Tiene el Bolsa General totalmente gratuito, muchísimo contenido, una recopilación de artículos indispensables para el pequeño inversor que está dentro de la sección novatos, que aparece arriba en la web. Y luego, si quiere dar un paso más adelante hacia pues el convertirse en un buen trader, pues debería de empezar por algún curso que tenga cierta calidad. Perfecto. Pues David, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, como siempre, contar con tu presencia aquí en Economía y Finanzas. Y si te parece, pues te emplacemos para la próxima semana. ¿De acuerdo, David? De acuerdo, nada. Un verdadero placer haber estado con vosotros durante esta tarde y desearles a todos los inversores pues muy buen trading. Perfecto. Y ya pues ponemos punto final. Y como siempre, los saludos de la producción, de la amiga Rosa María Jiménez, y de quien ha estado contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. La música de fondo, When So Has Be, teclista norteamericano, y el álbum del 2011, The Moment of Truth. Volvemos mañana será 1 de febrero, a ver qué tal comenzamos el mes económicamente hablando y en el entorno bursátil, y pues son 9 aproximadamente, pues volvemos a encontrarnos aquí en Economía y Finanzas. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, solamente desearte muy buenas tardes. Hasta mañana. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.